Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Defense Secretary Robert Gates is playing down President Obama's. El secretario de Defensa Robert Gates restó importancia a la promesa del presidente Barack Obama de comenzar a retirar las tropas en julio de 2011. En declaraciones frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Gates dijo que no hay plazos para la salida de nuestras tropas. Gates también dijo que la retirada de Estados Unidos insumirá de 2 a 3 años, independientemente de cuándo empiece. Mientras tanto, el más alto comandante de Afganistán, el general Stanley McChrystal, compareció frente a legisladores afganos en Kabul. El general McChrystal declaró: creo que ahora tenemos una claridad sobre nuestra misión que no habíamos tenido antes. Creo que tenemos una claridad con respecto a nuestra asociación como nunca antes. Tenemos capacidades, no solo fuerzas adicionales, sino que también se ha perfeccionado nuestra asociación y la manera en que llevamos a cabo las operaciones. Nuestro conocimiento mejorado. Creo que tenemos un compromiso más claro. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó una propuesta para crear un impuesto bélico adicional para financiar la escalada de la ocupación en Afganistán. La propuesta la había realizado el presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, David Obey, quien se opone a la escalada. El New York Times informa que el gobierno de Obama aprobó la expansión de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en el interior de Pakistán. La medida coincidió con el anuncio realizado por Obama esta semana sobre el envío de más tropas a ese país. Se cree que la Casa Blanca está en conversaciones con funcionarios pakistaníes para lanzar los ataques con aviones no tripulados dentro de la región de Baluchistán por primera vez. The Global Climate Change Summit in Copenhagen begins. La cumbre sobre el cambio climático mundial de Copenhague comenzará el próximo domingo. Anticipándose a la reunión, uno de los científicos más importantes en materia climática afirma que espera que las conversaciones fracasen. En una entrevista con el periódico londinense The Guardian, el climatólogo de la NASA, James Hansen, dijo que cualquier acuerdo que resulte de las conversaciones será insuficiente para impedir una catástrofe climática. Hansen afirma que las negociaciones deberían empezar desde el principio. Reclamó recortes más sustanciales de las emisiones que los que están sobre la mesa, así como impuestos a las emisiones de carbono para los mayores contaminadores. A principios de esta semana, Hansen se dirigió a manifestantes en una movilización por el clima en Nueva York. James Hansen dijo: mientras los combustibles fósiles sigan siendo la energía más barata, seguirán siendo utilizados y su uso seguirá aumentando. Por eso, tenemos que ponerle un precio al carbono. Y el dinero que se recaude debe volver al público en un 100%, ya sea como dividendos mensuales o como deducción del impuesto sobre la nómina o una combinación de esas cosas. Si hacemos eso, los problemas tienen solución. Si no lo hacemos, esta es la mayor injusticia intergeneracional de la historia del mundo. Dejaremos a nuestros hijos y nietos en una situación fuera de control. Por lo tanto, tenemos que empezar a influir en las políticas que se debaten. Y lo que se está conversando ahora en Washington y en Copenhague es totalmente inadecuado. Es un lavado medioambiental. Es el sistema de cap and trade, con compensaciones. Lo que será tal como el protocolo de Kioto. No reducirá las emisiones globales en absoluto. Mientras tanto, India reveló una propuesta para recortar emisiones en relación con la magnitud del crecimiento económico. El jueves, India declaró que reduciría su intensidad de carbono de un 20 a 25% para 2020. El gobierno de ese país afirma que la promesa no será legalmente vinculante o sujeta a seguimiento internacional. En Somalia, al menos 23 personas fueron asesinadas el jueves en un ataque suicida con bombas en Mogadiscio, la capital. Entre los fallecidos hay 3 ministros del gobierno, otras 40 personas resultaron heridas. The nation's largest cable television company, Comcast. La mayor empresa de televisión por cable del país, Comcast, llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en la gigante de televisión y cine NBC Universal de General Electric. De ser aprobada, esta fusión le otorgaría a Comcast el control de la cadena NBC de Telemundo, de habla hispana, de canales de cable como MSNBC, de docenas de canales de televisión y del estudio cinematográfico Universal. Defensores de la democracia de los medios criticaron ampliamente esta fusión. Jeff Chester, director del Centro para la Democracia Digital, dijo: esta es una verdadera prueba de fuego política para el gobierno de Obama. Francamente, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, y el Departamento de Justicia, o la Comisión Federal de Comercio, FTC por su sigla en inglés, simplemente deberían decir no a este acuerdo. No hay nada en el megaacuerdo de Comcast NBCU que sea en pro del interés público, de los consumidores o de la competencia. El gobierno de Obama ahora tiene la oportunidad de imponerse y decir no más consolidación de los conglomerados de medios en Estados Unidos. En Capitol Hill, el jueves, el Senado comenzó las votaciones sobre las primeras grandes enmiendas a una medida para la reforma de la salud. Los republicanos fracasaron en un intento por anular recortes por un total de $500 mil millones para Medicare, que según los demócratas son esenciales para expandir la cobertura médica. El Senado también aprobó una enmienda que aseguraría que las mujeres menores de 50 puedan recibir cobertura para realizarse mamografías. Mientras tanto, la Cámara de Representantes decidió, mediante una votación, hacer permanente un impuesto estatal. Esta decisión mantendría el impuesto estatal sobre las sucesiones en la tasa actual del 45% de las herencias que superen los $3.5 millones. Los progresistas pidieron que se volviera a la tasa más alta, el 55%, que estuvo en vigor hasta que el presidente George W. Bush asumió el poder. En Nueva York, un tribunal estatal de apelaciones rechazó un intento por parte del gobierno de invocar el dominio eminente para expropiar propiedades en Manhattan y llevar a cabo un proyecto de expansión propuesto por la Universidad de Columbia. En un fallo de 3-2, el tribunal criticó lo que calificó como el idiotismo del gobierno al declarar el barrio en cuestión en ruinas para justificar la expropiación. En California, un juez desclasificó documentos judiciales que supuestamente detallan cómo el FBI contrató a un informante para espiar en varias mezquitas. El presunto espía, Craig Montale, está exigiendo $10 millones en daños y perjuicios al FBI, que según dice, nunca terminó de pagarle por sus servicios. En Texas, un hombre de 44 años de edad fue ejecutado el jueves, a pesar de haberse argumentado que tenía demasiados problemas mentales para ser condenado a muerte. Los resultados de las pruebas efectuadas demostraron que este prisionero, Bobby Woods, tenía 70 o menos de coeficiente intelectual, el límite para considerarlo con retraso mental. Woods fue ejecutado mediante la aplicación de una inyección letal menos de una hora después de que la Corte Suprema se negara a detener su ejecución. Y el legendario músico Stevie Wonder fue nombrado mensajero de paz de las Naciones Unidas. Wonder, que es ciego, se centrará en las personas con discapacidades. Stevie Wonder dijo: realmente es el honor más grande que hubiera podido imaginar en mi vida el haber recibido esta oportunidad de difundir el mensaje de que el amor verdaderamente necesita amor hoy. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.